me atraes. Hoy quiero quitarte ese traje. Lloré, provoca que me enamore. Bonita, tú me atraes. Hoy quiero quitarte ese traje. A ella le gusta mi flow caro, vestido de medusa. Me llama y me usa, le pido un canto y no me da excusa. Sé que te gusta mi flow caro, vestido de medusa. Me llama y me usa, le pido un canto y no me da excusa. Me gusta cómo vive su vida. Ella mezcla el ron con tequila. Si su droga se volvió adictiva, ahora quiere quemar gasolina. Syrup and margarita. Mamacita, tu cosita está bien rica. Syrup and margarita. Mamacita, tu cosita. Lloré, provoca que me enamore. Bonita, tú me atraes. Hoy quiero quitarte ese traje. A ella le gusta mi flow caro, vestido de medusa. Me llama y me usa, le pido un canto y no me da excusa. A ella le gusta mi flow caro, vestido de medusa. Me llama y me usa, le pido un canto y no me da excusa. Con este flow, tú te juqueaste, prendiste la juca y te arrebataste. Tu culo rebota como balón de básquet. Me probaste, fue que te enviciaste. Y que no creía en el amor. Solita, solita te embarraste. No jangueas con un morro, tú jangueas con un gángster. Baby, ¿qué fue lo que pensaste? La noche que lo hicimos, esa misma noche tú lo olvidaste. Ese viejo como yo no te lo hace. Solo en lo monetario te complace. Yo lloré, provoca que me enamore. Bonita, tú me atraes. Hoy quiero quitarte ese traje. A ella le gusta mi flow caro, vestido de medusa. Me llama y me usa, le pido un canto y no me da excusa. Sé que te gusta mi flow caro, vestido de medusa. Me llama y me usa, le pido un canto y no me da excusa.